Bueno, muy buenas noticias nos llegan desde la Universidad Nacional de La Plata, donde se está avanzando con el lanzamiento del USAT-1, un satélite que ha sido desarrollado acá en la Facultad de Ingeniería. Así que para contarnos un poco de qué se trata este USAT y de qué se trata este desarrollo que se viene haciendo en la Facultad de Ingeniería, tenemos a Marcos Actis, decano de esta facultad. Buenos días, Pachi te saluda. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Francisco y toda la audiencia? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por darnos unos minutos para conversar. Celebramos este desarrollo de este satélite que se desarrolló en el Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. ¿Querés contarnos de qué se trata y por qué es tan importante? Bueno, si bien tanto el centro como el CENIT, que es la parte de Electroteña, el departamento de electrónica que nos trabajamos, venimos trabajando juntos con distintos proyectos de la CONAE en varios de los satélites de CONAE. Esto es hacer todo el proceso y el proyecto en la facultad, cosa que y plasmar y que sirva para formación de gente y también de recursos humanos y para los alumnos tengan un proyecto donde poder desarrollarse con aplicaciones espaciales concreto, ¿no? Lo que hicimos antes de ayer fue recibir un subsidio que paga el lanzador, que es un paso muy costoso. Si bien el satélite este que está solventado con recursos propios del centro tecnológico, estamos solamente de materiales, tiene alrededor de $50,000, uh-huh. Que no es un valor caro. Hacer este mismo satélite afuera tendremos que hablar entre $300,000 y $400,000. Pero lo principal que tiene este satélite, que está totalmente construido en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, y que lo único que se traen de afuera son los componentes electrónicos, los chips, que no se fabrican en Argentina, pero el resto tiene todo el sistema de navegación, de posicionamiento global, y baterías, y alimentadores, y celdas de... Las celdas de solares también son provista por la CNE acá en Argentina. O sea que lo que eso es un desarrollo nacional, pero también es un demostrador que a partir de los satélites, para satélites más grandes, también se pueden escalar estas cosas que estamos haciendo en la universidad. Esa es un poco la idea de por qué es tan importante para nosotros. Y validar tecnología y adquirir experiencia de vuelo, que de otra forma uno tiene que esperar muchísimo tiempo y poder tener la posibilidad de ir en un satélite grande, ¿no? Uh-huh. No es común lo que estamos haciendo. Actis, en concreto, ¿qué misión, qué tareas desempeña este satélite? Primero, demostrar que funciona y que navega y ocupa la órbita que tiene que ocupar y estabilizarse, porque tiene hasta ruedas de inercia para uh-huh. estabilizarse. Y después toda la plataforma de vuelo que se puede escalar para distintos proyectos después, eso no cambia, pero el instrumento que lleva de ciencia, si querés llamarlo así, que puede ser reemplazado por otro, pero en este caso lleva un instrumento de ciencia, que lo que hace es recibir ondas de GPS de grande que están por arriba de este satélite, rebotan en la Tierra y las vuelve a recibir. De esa forma puede medir humedad en el suelo, distintos parámetros de la atmósfera, velocidad, temperatura, a partir de estudiar la onda y cómo refleja en la Tierra. Esa es una de las cuestiones. Obviamente es un demostrador, no es algo que nosotros podamos inferir esto y saber la humedad de Argentina, como es el Saucón. Estamos demostrando un instrumento que después puede ser escalable y ser puesto en un satélite más grande. Pero ya lo probamos uh-huh. con un costo muy bajo, podemos demostrar que ese instrumento funciona. Y cuando funciona en este pequeño satélite, sabemos que si lo ponemos en uno grande, ya podemos hacer una inversión grande, ese instrumento va a poder hacer lo que nosotros planificamos que tenía que hacer. Esa es un poco la idea. y bueno, y sin los recursos, por ejemplo, que se necesitarían para hacer un satélite, estaríamos hablando de miles o de millones de dólares para un satélite para probar tecnología, y acá estamos hablando de unos miles de dólares, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Se puede más o menos contar cómo fue el desarrollo en materia de tiempo de este satélite? Y desconozco si es posible determinarlo ahora, pero una posible fecha para el lanzamiento. Mirá, esto empezó en pandemia. Sonia Bota, que es una egresada nuestra, que se fue a hacer una maestría en Inglaterra, ella cuando era alumna me vino con la inquietud de querer hacer un satélite, yo le dije que sí, bueno, se recibió, se fue, y cuando volvió le recordé el desafío y que lo queríamos hacer. Y esto habrá empezado hace no más de 2 años, no llegamos todavía a 2 años, hicimos una convocatoria a todos los centros de científicos de la universidad que ofrezcan qué querían medir. Nosotros hacemos el satélite, pero uh-huh. qué se mide y qué se hacen con los datos son los científicos de las distintas especialidades. Y bueno, se presentaron 5 o 6 proyectos, elegimos 5. Este es el primero, después viene otro que ya está en carpeta, que se está empezando a planificar. Y la idea es tenerlo terminado, ya debería estar terminado. Se atrasó porque los componentes electrónicos que nos tenían que llegar en diciembre del año pasado por la guerra, porque muchos dicen, cuando el gobierno dice que por la guerra se atrasa, no, pasan cosas con la guerra. Por ejemplo, en la parte electrónica recién llegaron los componentes hace un mes, los últimos que faltan todavía algunos, pero estimamos que a fin de año, a principio del año que viene, el satélite está listo. Al haber pagado ahora con la transferencia de fondos del MINCIT y de la universidad, porque es más o menos un 60-40 entre universidad, entre rectorado, le agradezco muchísimo al presidente y al vicepresidente Fernando Tauer, de que nos hayan ayudado con el pago del lanzamiento, entramos en la fase turno, como sería. Entonces, nosotros terminamos el satélite, este satélite se lleva porque se integra con otros, no va solito, no es un lanzamiento exclusivo, va en lo que se llama un dispenser, donde todos los CubeSat van puestos ahí adentro como si fuese un satélite grande, y a partir de ahí, la empresa, que es española, hay que llevarlo a España, España lo integran junto con los demás CubeSat, que son varios, y con eso, desde España se van a SpaceX en Estados Unidos a esperar el turno de lanzamiento. O sea, estimamos y queremos que sea lo antes posible, pero no creo que sea antes de mediados del año que viene. Pero igualmente, va a ser casi menos de 2 años el proyecto que realmente contra un satélite monolítico de los grandes, que tardan más de 5, 6 o 7 años, realmente es un tiempo corto que te permite demostrar tecnología, ¿no? Totalmente. Qué bueno y qué emocionante es realmente informarnos sobre este tipo de noticias y desarrollos. Te hago la última, quizás en un tono más reflexivo, más personal. Digo, qué importante es pensar la soberanía y el desarrollo de este tipo de avances tecnológicos con el acompañamiento del Estado en un momento, ¿no?, donde se empieza a poner en duda y en tensión esa mirada. ¿Cómo lo ves? Mira, a partir del lunes con más esperanza, y porque obviamente la Argentina no es que esté bien, lo sé, pero que el camino es el desarrollo, es la producción nacional, tratar de traer lo menos posible de afuera y fabricar acá, que las grandes empresas, tanto internacionales o nacionales que están en Argentina, no se lleven la plata afuera, la reinviertan en el país, que no pase lo de Macri, que abrió el giro de ganancia de las empresas extranjeras al exterior. Ningún país del mundo pasa eso. Y en Estados Unidos se puede girar la totalidad de las ganancias al exterior. Entonces, me parece que el modelo de país es este, de desarrollo, de protección de la industria nacional, de la educación pública, de la salud pública, y lo único que hay que hacer es mejorar las cosas y hacer el Estado más eficiente, que hay un montón de cosas por cambiar y estoy de acuerdo, pero con la gente adentro se cambia, no con la gente afuera, y desde adentro de nuestro país se cambia, no con recetas de afuera. Eso es soberanía, y me parece que a eso tenemos que dar. La única independencia se puede tener cuando uno tiene independencia económica, cosa que en la actualidad no tenemos. Esa es un poco mi reflexión. Le agradezco por su tiempo y también por sus palabras. Siempre es muy muy nutritivo el diálogo y conocer otras miradas. Marcos Actis, ha sido un gusto charlar con usted y celebramos este éxito. A ustedes por difundir estas cosas que son importantes, como dije en la feria la otra vez, porque hacíamos la feria, nos critican y esas cosas, digo, y si no nos vienen a mostrar ni a entrevistar de los grandes medios, nosotros tenemos que mostrarle a la gente que existe otro país. Le mandamos un abrazo grande. A ustedes. A quien escuchabas, Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería, contándonos sobre este acuerdo de apoyo económico para el desarrollo del satélite USAT-1, un satélite desarrollado y ensamblado íntegramente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.